con la verdad. Sabemos que es inútil nuestra relación, y si seguimos juntos solo es por costumbre. ¿De qué sirve entregarnos si no existe amor? Ni tú ni yo podemos continuar así. Pongamos un remedio a esta situación. Dejemos los recuerdos de una vez por todas, que lo mejor para los dos es la separación. Irremediablemente tenemos que dejarnos, pues entre tú y yo jamás nació el amor. Fue química y deseo, fue magia y atracción. Irremediablemente debemos olvidarnos. No hay otra salida que la separación, que mate la rutina, que alivie el corazón. Irremediablemente tenemos que dejarnos. No existe salvación para esta relación, que solo fue un deseo, una simple atracción. Irremediablemente. Irremediablemente tenemos que dejarnos. No existe salvación para esta relación, que solo fue un deseo, una simple atracción.